Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 31 de marzo. El pasado viernes se celebraba una reunión para analizar los incidentes registrados en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo durante el encuentro en el que se enfrentaban el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo el pasado domingo 23 de marzo. La reunión era convocada por el alcalde y en ella participaban los portavoces municipales, el concejal de deportes y la junta directiva del Ubrique Unión Deportiva. Con este motivo, hoy lunes, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha dado lectura a un comunicado en el que, además de condenar los hechos, se quiere hacer público el apoyo institucional y de la ciudadanía ubriqueña al proyecto de Ubrique Unión Deportiva. Después de la celebración el pasado viernes de una reunión convocada de la alcaldía de Ubrique y en la que participaban los portavoces de todos los grupos políticos del ayuntamiento de Ubrique y el concejal de deporte, y como también asimismo la junta directiva de Ubrique Unión Deportiva, para analizar los desgraciados incidentes acontecidos en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo el pasado domingo 23 de marzo, durante el encuentro que enfrentaba al Ubrique Unión Deportiva y al Jerez Deportivo desde el Ayuntamiento de Ubrique, se quiere hacer público lo siguiente. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, así como de todos los ámbitos de la sociedad ubriqueña, se rechazan y condenan firmemente los actos violentos que lamentablemente se registraron en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo y que vinieron a enturbiar una jornada donde el fútbol y la convivencia entre las aficiones debieron ser los protagonistas. Del mismo modo, se hace público el apoyo institucional a todas aquellas personas que sufrieron algún tipo de agresión o que se sintieron en algún momento que su seguridad no estaba garantizada. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se tomarán todas las medidas legales que sean necesarias para depurar responsabilidades, así como para evitar que circunstancias como estas se vuelvan a producir en nuestra localidad. Desde todos los ámbitos de la sociedad ubriqueña se quiere hacer llegar a la Junta Directiva de la Ubrique Unión Deportiva, jugadores y afición, todo su apoyo y reconocimiento a la labor que se viene realizando en defensa del deporte local, ofreciendo prestigio tanto al club como a la propia ciudad, por su buen hacer. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se anima a la familia de Ubrique Unión Deportiva a continuar trabajando en defensa de este proyecto deportivo que desde su inicio ha estado ligado a los valores de promoción del deporte, solidaridad, superación y bienestar social. Cambiamos de asunto. Hoy lunes continuamos informando sobre los temas abordados en la sesión ordinaria de pleno celebrada el pasado 26 de marzo. En ella, el Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la modificación definitiva del artículo 4.6 de la Ordenanza Industrial Terciario de la zona del Plan Parcial 1, que va a permitir ampliar los usos de las actividades económicas que se pueden desarrollar en ese suelo. La parte resolutiva del dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así: se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar definitivamente la modificación puntual del artículo 4.6 de la Ordenanza Industrial Terciario del Plan Parcial 1. Segundo, remitir la documentación completa de la señalada modificación puntual de las normas subsidiarias al registro autonómico y al registro municipal para su depósito e inscripción. Asimismo, remitir al registro autonómico copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento. Y tercero y último, previo depósito e inscripción en el registro autonómico y municipal, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus normas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. De la palabra a la concejal de Hacienda. Y urbanismo. Gracias. Buenas tardes de nuevo. Pues bien, el Pleno Municipal aprobó inicialmente el 24 de abril de 2013 esta modificación puntual con las consideraciones que ya cada uno entiende oportunas. Simplemente se trataba de posibilitar una ampliación a través de los usos de las actividades económicas que se pudieran desarrollar en este suelo, con la consiguiente creación por ello de nuevos puestos de trabajo al ampliar dichas actividades. Pues bien, una vez recabados los informes favorables de las distintas administraciones, sigue su curso normal y habitual y presentamos al Pleno la aprobación definitiva de la misma. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria para Andalucía. Muchas gracias. Bien, yo creo que es un asunto que estaba pendiente precisamente de la, para la aprobación definitiva, que la verdad que los ciudadanos normalmente, pues incluso los que están aquí ahora mismo presentes, pues normalmente no suelen conocer de qué se está tratando, porque aparte del periodo en el tiempo en que se transcribe todas estas situaciones, pues nosotros mismos incluso, pues en estas situaciones nos hemos visto envueltos en más de una reunión, ¿no? En este caso yo creo que lo que se manifiesta claramente es la conjunción de lo pretendido con lo que establece la ley, y en este sentido, pues en letra cursiva se manifiesta perfectamente la modificación que se plantea y a que no afecta al conjunto histórico, por ser específico para las edificaciones calificadas como ensanches, etcétera, etcétera. Es decir, perdón, esa es la siguiente. No es esa la modificación que estamos tratando. Esa es la siguiente. La de las alturas es la próxima. Se me ha traspapelado. El plan parcial. Perdona. Tenía ya puesto en orden esto y, bueno, de todas maneras, de cualquier manera, tanto este punto como el siguiente, yo creo que por nuestra parte lo vamos a aprobar con todas las consecuencias, porque además, pues, lo que había previsto que se constata de la lectura de la propuesta y del informe, ¿no? En ese sentido, pues, yo creo que ya las puedo englobar las dos para votarla afirmativamente y simplemente pues que se acoge perfectamente a lo que se pretendía con lo que establece la ley. Son dos asuntos que podemos calificarlo al unísono en este sentido. Y valga lo que digo pues para la siguiente. Muchas gracias. Gracias, portavoz del Grupo Andalucista. Nosotros, igual que hicimos en su momento, también vamos a votar favorablemente a estas dos modificaciones. Grupo Socialista. El Grupo Municipal Socialista también aprobó esta modificación puntual inicialmente y como ya viene después de la exposición pública y adaptada a la normativa, nosotros vamos a aprobarla también definitivamente. Gracias. Gracias, personal de votación. Voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. También por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado definitivamente la modificación del artículo 7.3.7.3 de la Ordenanza número 2 relativa a la altura máxima de edificación en nuestro municipio. Oímos ese punto del orden del día en su totalidad. La parte resolutiva del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente dice así. Se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar definitivamente la modificación puntual del artículo 7.3.7.3 de la Ordenanza número 2 de ensanche del texto refundido de las normas subsidiarias de planeamiento de Ubrique para adaptar la altura máxima de la edificación a las necesidades técnicas del Código Técnico de Edificación. Los puntos segundo y tercero coinciden con el anterior dictamen en cuanto a su tramitación. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo. Muchas gracias de nuevo. Y bien, como decía Pepe, aquí sí me voy a detener un poco más para explicar a los ciudadanos que hoy nos acompañan a raíz de que por qué traemos esta modificación puntual con las modificaciones pertinentes. Pues bien, el Pleno aprobó inicialmente el día 28 de diciembre de 2011 esta modificación puntual con el objeto de adaptar las alturas máximas de las edificaciones a las necesidades técnicas del Código Técnico de Edificación. El 28 de marzo de 2012, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico emitió un informe en el que nos indicaba que dicha modificación puntual no afecta al conjunto histórico por ser específica para las edificaciones calificadas como ensanche, pero que no obstante afecta a las fachadas de las manzanas limítrofes con el conjunto histórico y que por tanto se debería de recoger una excepción para ellas, así como para los bienes de interés cultural y sus entornos por la especial protección que tienen. A raíz de este informe, los servicios técnicos municipales elaboraron un nuevo documento para adaptar el anterior a los requerimientos de este organismo. Y este nuevo documento fue aprobado provisionalmente por este pleno el 31 de octubre de 2012. Así que hoy lo que se trae de nuevo a pleno es dicha modificación para su aprobación definitiva con los informes favorables de las distintas delegaciones competentes en la materia. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Bien, no me voy a repetir. Anuncio mi voto favorable para este punto en el orden del día. Muchas gracias. Grupo Andalucista. También va a votar favorablemente. Grupo Socialista. También vamos a votar a favor de esta modificación. Pasada la votación, voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. Otros temas de interés: efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique tenían que realizar el pasado sábado una salida para participar en las tareas de rescate de una persona que quedaba atrapada en su vehículo tras sufrir un accidente en la carretera de Cortes a consecuencia de una salida de vía. Nos informa desde el Parque de Bomberos Pepe Moreno. El viernes por la tarde, efectivamente, sobre las 4 de la tarde, a las 16 horas, pues recibí una llamada donde un accidente de tráfico en la carretera 373, kilómetro 32,5. Y bien, cuando llegamos allí, pues un coche, una salida de vía, donde se había quedado el coche suspendido, inestable, sobre la baranda Quitamiedo. Y bueno, cuando llegamos allí, el conductor estaba dentro. Los servicios del 061, de Servicios Sanitarios de Ubrique, pues lo estabilizaron. Nosotros nos dedicamos a estabilizar el vehículo y ayudarle a los servicios sanitarios, nada más. No hubo más complicaciones en nuestra actuación. Frente por frente de la barriada del Pollino, junto a la barriada del Pollino, entre lo de Cabrera y la curva de la Fuente de San Francisco. Había un desnivel, fuera del Quitamiedo había un desnivel, y como había problemas que el vehículo diera el vuelco completo, pues lo que se hizo por parte de los bomberos es estabilizar. Los sanitarios trabajaron, y una vez que estaba, mientras estaba, los bomberos están estabilizando el vehículo, ya los sanitarios están trabajando. Y vamos, sin ningún problema, lo he coordinado todo aquello bien y rápido, sí. Y hoy lunes finalizamos esta edición de noticias dando lectura a un comunicado que nos remiten desde la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, y donde se recoge que tras el rechazo por parte del Pleno de suspender el proceso que ha llevado a prolongar durante 25 años más la empresa mixta que proporciona a Aqualia unos beneficios que se suponen cuantiosos, cuando a pesar de las situaciones de quiebra de la empresa en los últimos años sigue interesada en gestionar el agua de nuestro pueblo, se hace necesaria celebrar una nueva reunión para recoger las impresiones y para animar a todas las personas participantes en todo este proceso mutuamente, para ver qué se puede hacer a partir de ahora en este y otros asuntos. Por ello se convoca una reunión para este jueves, día 3 de abril, a las 7 de la tarde en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Desde la propia Federación se invita a los participantes a no desanimarse, ya que, aunque no lo parezca, las acciones emprendidas han servido para algo. Por un lado, para hacer que el pueblo tome conciencia de cómo se están llevando ciertos asuntos por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y por otro lado para que el equipo de gobierno gaste más cuidado con su forma de gestionar el agua en nuestro municipio y otorgue a técnicos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz la responsabilidad de controlar a Aqualia. Con este comunicado de la Federación despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.